compre señora, señor, adiós señora, 3x1, jovencita. Bella dama, adiós señor, gracias, lindo día, sí. En el centro el buscavidas es el lustrador, en la cancha los domingos es el vendedor, en la puerta de los bailes un kiosquito colocó, y en los ómnibus la novedad ofertó. Su profesora fue la calle que lo vio crecer, desde chico toda la ciudad la caminó. No le gusta que lo manden, no quiere patrón, desde siempre por su cuenta trabajó. Es el buscavidas, es el buscavidas, siempre está pensando qué curro va a agarrar. Su mano derecha está en la palabra, se la sabe a todas, qué profesional. Es el buscavidas, amor y trabajo, gana de vender. Pero el buscavidas se gana la vida, hay que estar en la calle para conocer. Señoras y señores, le robo un minuto de su precioso tiempo. Vengo a ofrecerle directamente 10 discos de Orly por un austral. ¡Por un austral, señores! Gracias. En el centro el buscavidas es el lustrador, en la cancha los domingos es el vendedor, en la puerta de los bailes un kiosquito colocó, y en los ómnibus la novedad ofertó. Su profesora fue la calle que lo vio crecer, desde chico toda la ciudad la caminó. No le gusta que lo manden, no quiere patrón, desde siempre por su cuenta trabajó. Es el buscavidas, siempre está pensando qué curro va a agarrar. Su mano derecha está en la palabra, se la sabe a todas, qué profesional. Es el buscavidas, amor al trabajo, ganas de vender. Pero el buscavidas se gana la vida, hay que estar en la calle para conocer.